Hoy es viernes, estás escuchando Corrientes Circulares en el Tiempo de los Planetas en una pieza exclusiva creada por Lori Meyers, que solo puedes encontrar aquí, así que esto solo puede ser Corrientes Circulares. Una vez, si mal no recuerdo, me tenías en la punta de los dedos. Bienvenidas, bienvenidos al Corrientes Circulares número 20 de la cuarta temporada. Ten cautela, percibo una conmoción en la fuerza. Como cada semana empezamos Corrientes Circulares desde el 107.2 y el 103.4 de la FM y por supuesto nos puedes encontrar vía podcast desde iTunes y también desde nuestra web corrientescirculares.es y además puedes comentar con nosotros el programa desde nuestro Facebook / Corrientes Circulares y desde Twitter / T-Circulares. Desierto. Para hoy os hemos preparado un menú circular que incluye el estreno exclusivo del nuevo EP de la banda sevillana Kennedy y la entrevista acústica con uno de los nombres de este 2013, Settler. Y por supuesto tendremos toda la actualidad musical contada por el equipo que forma Corrientes Circulares con José Luis Martín, David Verdú, Luis Fernández y un servidor Jorge Fernández a los micrófonos. Y empezamos con Lori Meyers, porque mientras llega el momento de escuchar completo Impronta, el quinto trabajo de los granadinos, ya podemos encontrar el primer tema de adelanto Planilandia. Hace algunos meses, mientras Lori Meyers se encerraban para su grabación en Alomartes, un pequeño pueblo de la Sierra Granadina, y justo antes de volar a Los Ángeles, Lori Meyers pasaban por nuestros micrófonos anticipando lo que por fin se ha desvelado. Emoción, recuerdos, sentimiento y ruptura son algunos de los secretos de Impronta, y es que el quinto largo de los granadinos mantiene la esencia propia de las composiciones habituales de la banda, junto a la evolución que los años les ha dado, formando un espectro de sonidos únicos y reconocibles. Y es que todo eso es Planilandia, es pop, es melancolía, es montar en una montaña rusa de cambios de humor, de recuerdos, de subidas arriesgadas y violencia en forma de solo de guitarra, por supuesto. Planilandia somos cada uno de nosotros a solas, tras una ruptura, perdidos en recuerdos, gritando, rompiendo muebles, cayendo de rodillas rendidos. Y vuelta a empezar, Planilandia, Lori Meyers. Alegría que nos unía, nos hacía mejorar. quisiera borrar. Haber dicho tantas tonterías que no ayudaron y empezaron a ensuciar. Pero es que no puedo soportar, y sabes que me cuesta la vida pensar que todo era mentira e irreal. ¿Qué ha pasado con Jackie? Era una chica fantástica, tan educada. Me cae bien. ¿Ah, sí? ¿Y a mi papá? ¿Dónde está? Se despierta lejos de su cama, dinamita con polvos y resaca. Se promete que no le volverá a pasar jamás. Se presenta en Sociedad, Fine Romance, canción de adelanto incluida en Blue Jeans, el nuevo trabajo de Bigot, previsto para el 18 de marzo bajo el sello Grabaciones en el Mar. Fine Romance llega acompañada de un videoclip realizado por Wanna Filmmakers, donde se muestran las andanzas y aventuras de una adolescente, casi una niña, por las calles de Madrid, con absoluta naturalidad y un mucho de pillería, vamos, muy Bigot, que puedes ver, por supuesto, en corrientescirculares.es. Fine Romance, Bigot. Brennan tiene mucho talento, de verdad. Tiene dotes para el canto. Oh, soy muy, muy bueno. ¿Cuándo? Me han llamado el ruiseñor de mi generación. Personas que me han oído. Así de bueno. Heaven's sake, there's The Tears in Me es el primer tema que nos llega del nuevo disco doble de De La Fe y las Flores Azules, que consta de 11 más 11 canciones. Las 11 del primer disco comparten letra y enumeración con las 11 del segundo, pero la música, la cadencia y el ritmo son distintos. Esto las convierte en 22 canciones independientes con el fin de experimentar sobre cómo la intención, la atmósfera y el tono influyen en la manera en el que el oyente recibe e interpreta un mismo mensaje. Contando con muchos colaboradores y amigos de la grabación como Nacho Vega o Antonio Luque, De La Fe y las Flores Azules siguen mostrando que su propuesta es firme y directa y sobre todo personal, arriesgando en la composición y presentación de un trabajo que celebra sus 10 años de trayectoria. De mí, sin ti, De La Fe y las Flores Azules. Dime, dime qué va a ser de ti sin mí. Dime, dime qué va a ser de sin mí. Dime, dime qué va a ser de ti sin mí. Dime, dime qué va a ser de ti sin mí. Si te vas, porque creo que lo harás. No buscaré la frase que te haga quedar. No atraparé tu hombro, no te girarás. Desaparecerás a través de mis pestañas si te vas. Porque creo que lo harás. Volverá la tristeza con la misma energía que llegó desde el este tu luz a mi vida. Aquella mañana tranquila. Si te vas, porque sé que lo harás. Entre sombras y dueños llegarán los recuerdos para apadrinar mi alma, mis sueños, mi paz y mis miras. Así serán mis días si te vas. No quedará en el mundo en quien confiar. Me quedaré en la cama sin descansar, rogándole al cielo no despertar jamás. Si no es tu cara lo que trae la mañana, sí. Dime, dime qué va a ser de ti sin mí. Dime, dime qué va a ser de ti sin mí. Si te vas. Rebozaré las calles con lentejuelas. Invitará a la casa a merendar. No volverán los coches a chocar. Apagaré las luces por Navidad. El mundo rodará a más intensidad. Volverán las trompetas a soplar. Gritarán las trincheras a bailar. Entonces James Brown resucitará. Sí, haremos por los polos lo que sea. Plantaremos violetas entre las grietas. Aceptaré el mandato y cumpliré mi cargo. Presidente de la escalera, sí. Habrá preliminares hasta para fregar. Tendrás pescado fresco incluso los lunes. Mi vida, mi gol, mi rayo de sol. Si te quedas, si te quedas, si te quedas. Por encima de tanta letra y pirueta. Es para mejorar, es para mejorar, sí. Si te quedas por encima de tanta letra y pirueta. Es para mejorar, es para mejorar. Tú te alejas y cantas. Dime, dime qué va a ser de ti sin mí. El mundo está cambiando. La música está cambiando. Las drogas están cambiando. Incluso los hombres y las mujeres están cambiando. Dentro de 1000 años ya no habrá tíos ni tías, solo gilipollas. A mí me parece de puta madre. Esta semana se ha estrenado también el vídeo oficial del nuevo single de Muse, Supremacy, canción extraída, por supuesto, de The Second Law, que la propia banda ya ha anunciado que interpretará con una gigante orquesta en los premios Brits del próximo 20 de febrero y se editará en single con un radio edit pocos días después, el día 25. Además, os recordamos que Muse actúa en el próximo 7 de junio en Barcelona. Supremacy, Muse. Time is ¿Ves este cuarto? Sí. Vale, pues escucha bien. Este es mi despacho y laboratorio de percusión. ¿Vale? Y esta es la única regla de la casa: que nunca, nunca, jamás toques mi batería. ¿Ha quedado claro? Que no entre y... ¡Que no la toques! Vale. Vale. Y de volumen solo he subido hasta 6, que puedo llegar hasta 10. Hoy tenemos el honor en Corrientes Circulares de presentar EP 2013 de Kennedy, una nueva entrega de la banda sevillana que llega con 5 nuevos cortes que pretenden sentar las bases de un proyecto ya consolidado y con mucho futuro. Y para hablarnos de esta nueva entrega en exclusiva, hoy tenemos en Corrientes Circulares a Íñigo Laspiur, cantante de Kennedy. ¿Qué tal, Íñigo? ¿Cómo estás? ¿Qué hay? Pues muy bien. Oye, bienvenido. Muy bien, la verdad. Bienvenido a Corrientes Circulares. Teníamos muchas ganas de tener a Kennedy y, sobre todo, gracias por dejarnos presentar en exclusiva para todos nuestros oyentes este nuevo EP que habéis sacado, 5 nuevos cortes de Kennedy, esta banda que empezó hace ya unos cuantos añitos gracias a, pues eso, a tu cambio de residencia desde Pamplona a Sevilla, y que, ¿quién te iba a decir que iba a llegar aquí? La verdad es que yo no, desde luego, yo por lo menos desde luego que no iba a ir tan fluido en la cuestión de música y de compañeros de grupo. Eso sí que ha sido una gran suerte. Compañeros de viaje, que se suele, sí, que sí, se suele sí, decir. Porque hombre, yo llegué de Pamplona a Sevilla con la idea de hacer algo, pero fue pasando el tiempo y ya se me fue quitando la idea a la cabeza porque no conocía mucha gente y no... Y de repente, pues nada, sacamos el primer EP y a raíz de ahí ya fue todo rodado. A partir de ese momento empezó la cosa a funcionar de otro modo, porque realmente ese primer EP, estamos haciendo un pequeño repaso a los orígenes de Kennedy, ¿lo grabaste en Sevilla o fue en Barcelona? Fue en Barcelona, ¿verdad? SP, bueno, yo me fui a, por tema de curro, me fui a Barcelona y estuve un poco más de medio año y luego ya vine a Sevilla y dije, bueno, pues ahora que tengo algo de dinero y tiempo, pues voy a intentar hacer un EP de cara a presentar mis canciones, ya que fueran algo más que ideas que tenía yo en la cabeza, porque es muy difícil intentar formar un grupo solo con las ideas que tienes en la cabeza. Entonces, lo grabé en Gandía y en Pamplona con un amigo y bueno, y así surgió un poco todo. Yo vine a Sevilla con el EP bajo el brazo diciendo, bueno, pues lo único que decía en el anuncio que ponía era, si te gusta y lo sabes defender en directo, pues adelante. Este es lo tuyo. Y ese amigo con el cual grabaste este primer EP, Roberto Urzaiz, si no recuerdo yo mal, que era miembro de Columpio Asesino también, los dos de Pamplona. Vamos, yo creo que te eché una mano en la grabación, bueno, casi que se empolló los temas y te echó, pues eso, un cable a todos los niveles. Sí. Bueno, desde luego, yo iba con los temas y él estuvo pues echándome una mano tanto en guitarras, en bajos, baterías. La verdad es que es un musicazo y en ese sentido pues, lo estoy infinitamente agradecido. Y además luego también nos ha producido este segundo EP. Muy bien, a partir de ahí sí que ya en Sevilla pones ese cartel que dices de venga va, si te animas y quieres, súmate al proyecto. Y el proyecto de repente ya está formado, porque de repente sí que aparece pues el resto de miembros de la banda, en este caso tus nuevos compañeros de viaje, que sí que han dado pues eso, el estilo Kennedy, por así decir, nunca mejor dicho lo de estilo Kennedy, ¿eh? Qué bien queda, qué americano. Sí, ¿verdad? Queda muy americano. Oye, hablando de todo un poco, ¿por qué Kennedy realmente? La verdad es que me quería un nombre así, que fuera sonoro, que diera un nombre que fuera una sola palabra y que fuera un poco reconocible. Y estuve tanteando varias opciones y un día se me ocurrió Kennedy y dije, pues no sé, es un presidente que más o menos cae bien, ¿sabes? Que no sé. O sea, en general, y dije, pues me gusta. Lo probé con dos N's, estaba cogido, y dije, pues con una N, al español. Con una N y adelante. Oye, Íñigo, antes de seguir hablando, me apetece que vayamos escuchando un poquito de este nuevo EP. Hemos oído la intro antes de empezar a hablar de Séptimo de Caballería, primer corte de este EP 2013 de Kennedy. ¿Qué te parece si escuchamos ahora un poquito de este Rueck, que es el segundo corte de este EP que estáis presentando hoy aquí en exclusiva? Perfecto. Pues ahora vamos a escuchar un poquito. Ritmos tranquilos, este segundo corte rec de nuevo EP 2013 de Kennedy. Oye, cuando ganasteis el concurso el Sube Rock 2010, supongo que también fue un espaldarazo para la banda y un refuerzo a la hora de trabajar, ¿verdad, Íñigo? No sé, creemos que ese punto marcó un antes y un después en Kennedy, porque quizás fue el momento en el que empezamos a creer que podía haber algo más, que bueno, pues que podía surgir algo y que podíamos sacar adelante un proyecto. Sobre todo porque, bueno, pues habíamos empezado en febrero y eso fue en julio, entonces llevábamos pocos meses de vida y nos impulsó muchísimo, aparte del económico, que era una ayuda muy grande. Y pudimos invertir en el grupo, etcétera, etcétera. Entonces, eso sí que estamos muy agradecidos a ese festival, que además de haber dejado muchos amigos allí y que este año volvemos a tocar allí, pues es, no sé, lo tenemos muy en el corazón, la verdad. Luego, a partir de este EP, de este Heaven, que este concurso también, este asentamiento como banda, sí que tuvimos la suerte, especialmente 2012, creo que fue un año clave para la banda, en el cual os pudimos ver en infinidad de festivales, llámese Arenal Sound, Planeta Demos, Jamón Pop, Grana Pop, donde además, si no recuerdo mal, compartimos cartel con vosotros, siendo nosotros medio oficial y apareciendo también en la sección de DJs, y vosotros en el cartel del sábado, en el cual tuvimos una gran noche en la sala planta baja de Granada. Sí, sí, la verdad es que nos lo pasamos muy bien y siempre que se va a Granada se disfruta un montón, ya entre la ciudad, la gente y que uno se lo pasa muy bien, pues entonces, y si encima estás rodeado de amigos, es una gozada. La verdad es que nos lo pasamos genial y nos llevamos muchos recuerdos, anécdotas y de todo, así que... Luego cuando nos vimos en octubre en Granada, en Granapop, recuerdo que ya teníais pues eso, parte del material pues eso, ya en danza, grabado, lleváis desde verano metidos un poco en faena. ¿Cómo has supuesto o qué ha supuesto para la banda este segundo EP, grabar estos nuevos 5 cortes y este EP 2013 que hoy tenemos la suerte de presentar en exclusiva aquí en Corrientes Circulares? Comenzó incluso antes de verano. Sabíamos que teníamos que grabar algo, pues porque este EP primero ya estaba muy trillado, por lo menos para la gente que nos solía seguir, y teníamos la necesidad de grabar algo, porque veíamos que funcionábamos encima de un escenario, pero también hay que funcionar dentro de un estudio. Dentro de un estudio es un sitio cerrado en el que salen los demonios y lo bueno y lo mejor y lo peor de cada uno. Y nos planteamos hacer un EP con nuevos temas o con temas de los de toda la vida que habíamos estado tocando y que todavía no estábamos grabando. Y hicimos un compendio de las dos cosas. Cogimos los temas que la gente quería tener en su casa, poder escucharlos en su CD, en su ordenador o en el reproductor. Y bueno, y eso así empezó a surgir un poco, pero a darles una forma distinta. A intentar dar un poquito vuelta de tuerca para que no fueran lo mismo que en directo, sino que fuera algo diferente. Y uno de esos temas es este corte 4. Hemos saltado del 2 al 4 porque el tercero nos lo guardamos para el final porque es el nuevo single. Y este cuarto corte es Some Tales, que el cual vamos a escuchar ahora a ver cómo suenan esos demonios que surgen en el estudio. ¿Te parece? Muy bien. Además, esto es bastante representativo al cambio, me refiero. Pues vamos a ver cómo suena Some Tales Kennedy. Sand Tales de Kennedy es este cuarto corte que estamos escuchando en exclusiva aquí en Corrientes Circulares con Íñigo Laspiure, cantante de Kennedy. Íñigo, ¿quién y dónde habéis, con quién habéis producido y dónde se ha grabado este nuevo EP 2013? El EP se grabó en los estudios New Music Box de Aranda de Duero, y allí lo que hicimos fue grabar todo, prácticamente todo allí, y luego esto se lo llevó Roberto y estuvimos mezclándolo, produciéndolo y masterizando en Pamplona. Muy ahí bien. Pues Roberto se pegó una buena palicilla y bien, la verdad es que un grandísimo trabajo. A partir de ahí ya por fin imagino que tendríais muchísimas ganas de presentarlo, y tenemos la suerte de estar con vosotros haciéndolo en Corrientes Circulares. Realmente mucha ilusión. Ayer tuvimos la suerte de estrenar el vídeo de nuevo single, el corte 3, For Those Who Stay, en corrientescirculares.es. Lo teníais todo muy claro, es decir, 5 cortes, single y además vídeo acompañando al single. Lo del vídeo, la verdad es que yo siempre he dicho que una de las cosas que ha acompañado a Kennedy es la suerte. Y mucha gente dice que bueno, que la suerte hay que buscarla, pero en fin, el videoclip surgió por un anuncio que había de una productora que se ofrecía a hacer un videoclip gratis a un grupo Noel, y yo me puse en contacto con ellos y les dije que bueno, que nosotros queríamos sacar un nuevo EP y que veía que de alguna manera podíamos los dos salir beneficiados de esto. Le envié la canción, les encantó y nos fuimos a Madrid a grabar el videoclip, y la verdad es que mejor no podía haber salido. Estamos muy contentos del resultado y sobre todo de toda la gente que conocimos, y luego nosotros muy contentos de compartirlo con Kennedy, en este caso con todos vosotros y con todos nuestros seguidores y oyentes, sean web, sean radio, sean redes sociales, porque realmente ha tenido una gran acogida la presentación del vídeo en la web, lo cual nos hace mucha ilusión porque teníamos muchas ganas de acompañaros en todo este proceso. A la hora de preparar todo lo que ha sido el envoltorio de este EP 2013, portada, canciones, vídeo, me decías que sí que habéis trabajado todos juntos, que habéis tenido mucha suerte también, o un poquito de suerte, que se suele decir. A partir de ahora, ¿cuál es el plan? Es decir, ya tenéis el EP en el mercado, lo estamos presentando hoy, lo tenéis el vídeo ya colgado en la web, ya está rodando por ahí, la gente ya conoce EP 2013, lo está conociendo ahora en exclusiva en esta tarde-noche en Corrientes Circulares. ¿Cuál es el futuro inmediato de Kennedy? Tocar y tocar, que es lo más divertido, y que la gente escuche el EP y que lo disfrute, eso desde luego. Y no sé, quién sabe, tampoco nos queremos poner metas imposibles. Sabemos también que no va a ser un año como el 2012, en el que hicimos, pues yo creo que unas 30 fechas o algo así, pero tiene la parte positiva de que estamos presentando un trabajo nuevo y que hay mucha gente que puede que nos empiece a conocer a raíz de este trabajo. Entonces, pinta muy bonito. La verdad es que pinta con una ilusión increíble. Seguro que al final, cuando acabe 2013, podremos hacer recuento de conciertos, y si hacemos cuentas, lo mismo hemos tenido suerte y hemos superado esas 30 fechas de 2012, aunque lo cierto es verdad que 2012 ha sido un gran año para la banda, muchos festivales, muchos bolos. También estuvisteis apareciendo en televisión, si no recuerdo mal. ¿Tenéis ahí anécdota también televisiva con una canción en una serie? Sí, es cierto. Se pusieron en contacto con nosotros porque habían escuchado el primer EP y había una canción que les había gustado y que les encajaba para una serie que se llama Frágiles, y bueno, pues estuvo, se emitió, no sé si 3 o 4 veces en varios capítulos, además en el último capítulo cerró la temporada, no sé, estábamos como en un mundo paralelo diciendo, esto nos está pasando a nosotros, eso, pero bueno, es disfrutar. Eso además creo que coincidió a partir de verano, fue en Telecinco, si no recuerdo yo mal, esta serie, sí. La canción era Breath Again, y a partir de ahí eran las fechas a las cuales también entiendo que estabais grabando, terminando este EP 2013, y supongo que la emoción de festivales, grabaciones, televisión, tuvo que ser un momento álgido para la banda, decir, venga, lo estamos haciendo bien, este es el momento, tenemos que seguir adelante con más fuerza aún. Sí, eso lo bueno que tiene Kennedy es que somos 5 amigos, y muy amigos. Eso tiene su parte buena, es como todo, como lo de la grabación, tiene su parte buena porque disfrutamos cada minuto, y tiene su parte mala porque las cosas nos las decimos a la cara y nos mandamos cada 2 minutos a la mierda, y cada 2 minutos estamos abrazando. Entonces, así, somos hermanos casi. Y entonces, todo lo que le pase a uno de bueno, todo lo que le pase al grupo de bueno, lo disfrutamos todos por igual. Pues, y eso es una suerte. Cosas buenas son, por ejemplo, este quinto corte, el que cierra este EP 2013, este That Thin Ray of Sunshine, que vamos a escuchar ahora para seguir desgranando lo nuevo de Kennedy. Vamos allá, Íñigo. melodías pop, sentimiento, segundas voces, hablamos sobre todo de sello, marca de la casa Kennedy, sonido Kennedy total, el que estamos escuchando hoy, Íñigo, estrenando este EP 2013, en este caso el quinto corte, este That Thin Ray of Sunshine. Y además, uno de los cortes quizás más emocionantes de este EP 2013, no sé cómo lo veis vosotros a la hora de componer y de preparar. Bueno, la verdad es que este es uno de los primeros temas que sacamos como grupo, después de ensayar del primer EP, de tener claro un poquito por dónde queríamos ir, y teníamos todos muchas ganas, y sacamos esta canción, que ha sido siempre también un poco buque insignia del grupo, porque no sé, a todo el mundo le gusta mucho, y resume un poco también ese sonido Kennedy de mucha subida, de mucha intensidad, de que te toque un poquito la fibra. Pues nos toca la fibra realmente este EP 2013 que hoy hemos tenido la suerte de estrenar. Antes de despedirnos, Íñigo, y de escuchar íntegro este For Those Who Stay, corte 3, single, del cual estrenamos ayer el vídeo en corrientescirculares.es, quería preguntarte, a la hora de descubriros los diferentes seguidores de Kennedy que ya os sigan, y todos los futuros que se van a empezar a sumar a partir de hoy, ¿dónde os pueden encontrar? ¿Facebook, Twitter, página web? Pues nuestra página web es Kennedy The Band, la banda en inglés, .com, y realmente así también tanto en Facebook como en Twitter, con el Kennedy The Band, este es la manera en la que más fácil de encontrarnos. O sea que con Kennedy The Band, Kennedy por supuesto con una N, como hemos dicho, Kennedy, sí, con Y, y luego The Band, THE, y luego banda en inglés, tenemos la suerte de encontrar a Kennedy. KennedyTheBand.com, ya sabéis todos, ahí vais a encontrar la nueva web, la web de Kennedy, donde tienen por supuesto enlaces a Facebook, que creo que es además así, @KennedyTheBand, a Twitter, que es @KennedyTheBand también, y por supuesto sí. Encontraréis sus nuevas fechas, conciertos, el EP Heaven, empezaréis a escuchar por supuesto este nuevo EP 2013, y aquí en Corrientes Circulares, en corrientescirculares.es, vais a encontrar por supuesto el vídeo que estrenamos ayer en exclusiva para todos vosotros, y hoy este EP que está sonando. Íñigo, de verdad que es un placer tener a Kennedy con nosotros. Para nosotros. Compartir este momento con vosotros, un momento que sé que es muy importante, un momento clave para el futuro de la banda, este segundo EP que seguro que os va a deparar muchas, muchas alegrías. Pues muchísimas gracias a vosotros, la verdad. Ha sido un auténtico placer, y nada, ahora se lo toca defenderlo, ahora, que es lo más desilusionante. Ahora toca defenderlo en directo, que seguro que es ilusionante, y seguro que tendréis muchas, muchas oportunidades. Seguro que nos cruzaremos pronto, nos veremos en más de una sala y en más de un festival. Yo de momento seguiré atento a este KennedyTheBand.com, donde iréis colgando las nuevas fechas de concierto, y seguiremos en Corrientes Circulares disfrutando de este EP 2013. Ahora mismo vamos a escuchar este For Those Who Stay, primer single de EP 2013 de Kennedy. Vamos allá, Íñigo, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. A vosotros, muchas gracias. Hasta luego, chao. Rise and fall, that's how I see the world, so don't do it for me, I'll be back on my feet. In the end, we all will be the same, lost in a lonely hole, so don't weep for me. Cause all that I have been, and all that I become, is written in your heart, it's a part of your soul. tip, the sun ascends. One foot in the sea, one on the shore. One day, one week, one year, one man. I'll be the man I was made to be. At first, the step, the sun ascends. One foot in the sea, one on the shore. One day, one week, one year, one man. I'll be the man I was made to be. Bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Seguir saltando de roca en roca el resto de mi vida hasta que no queden más rocas? ¿Debería esfumarme cada vez que me coja el gusanillo cuando conozco a alguien? Llevo pensando con mis entrañas desde los 14 años y, francamente, he llegado a la conclusión de que mis entrañas piensan con el culo. Y tras la presentación en exclusiva del EP 2013 de Kennedy, nos vamos con Amatria, el proyecto liderado por Johnny Antequera, que presenta un avance de lo que será su segundo disco previsto para abril, con la publicación del single Los sofás de mis amigos. El segundo largo de Amatria, tras su debut con Hoy van a salirte las alas, editado bajo etiqueta Pías el año pasado, llega precedido por este single Los sofás de mis amigos, que incluye la cara B Dios verdadero y la estrategia comercial en forma de promesa para los fans que adquieran este single y los dos próximos, con sus respectivas postales, de descubrir la imagen en forma de portada del disco Salir Ileso, que estará formado por 13 cortes y del que hoy te estrenamos este, Los sofás de mis amigos Amatria. años. La casa está limpia. El pasado 4 de febrero se publicó el segundo disco de Mucho, que lleva por título El Apocalipsis. Según Mucho, un disco conceptual que habla sobre el fin del mundo y con un nombre muy en la línea del pop cósmico del grupo. El disco también lleva el sello de Ricky Follner, Santos Berrocal, Floren Ferrer y Mario Alberni, y además la banda ya ha anunciado las primeras fechas de presentación del disco, que les llevará mañana sábado 9 de febrero a la Fnac Callao de Madrid, el viernes 15 a Los Clásicos en Toledo, el sábado 16 en Black Pearl en Valladolid, el jueves 28 de febrero en la Sala El Sol también de Madrid, el viernes ya en marzo, 1 de marzo en el Beat Club de Segovia, y en agosto ya están confirmados para el Festival Sonorama. Motores, Mucho. En la tierra y mis gritos se partieran en dos, no dudaría ni un segundo, no creas. Clavaré mis uñas en el pavimento, traslucen las miradas eternas. Con lo de magnitud, mono. historia prefiere las leyendas a los hombres. La nobleza a la brutalidad. Los discursos imponentes a las hazañas silenciosas. La historia recuerda la batalla, pero olvida la sangre. Entrevistas acústicas en Corrientes Circulares. Tras el nombre de Settler se esconde Hugo Martín Cuervo, el director más joven que ha recibido una candidatura a un premio Goya y uno de los nombres que está agitando el panorama musical en las últimas fechas con Batalla, su primer largo en solitario, que viene a presentar hoy aquí a las entrevistas acústicas de Corrientes Circulares. Muy buenas noches, Settler. Muy buenas noches. Y bienvenido, por fin, llevábamos tiempo hablando de a ver si coincidimos en fecha y nos juntamos y nos vemos en el estudio. Por fin te tengo hoy aquí en el estudio. Eso es. Lo cual es una alegría. Oye, para la gente que no te conozca, te presentaba ahora también como director de cine, pero realmente tu faceta musical en las últimas fechas por el trabajo en solitario, que no de antiguo, que ya sé que has formado parte de otros proyectos en otras bandas, pero sí que esa faceta musical es la que te ha puesto realmente en la parte que nos toca, claro, como medio musical, en pues eso, el nombre encima de la mesa, y ha hecho que se hable de ti, especialmente pues desde el otoño, de un modo como muy más intenso, un modo mucho más intenso. ¿Cómo llegas de repente a este mundillo de lo que es la música independiente? En plan, primer nombre, es decir, nombre, primera fila, disco, casi que no es tan fácil realmente hoy en día. Y nos ha sorprendido mucho esa irrupción de Settler en el panorama más musical. Sí, pues en eso que llaman la escena, la verdad, es que, no sé, pero creo que se lo tengo que agradecer todo a Boza, que un día empezó a tuitearme y a escribirme a la vez que yo estaba empezando a escucharla a ella, ya me estaba escuchando a mí, y de repente nos fusionamos ahí en que los dos nos admirábamos mutuamente, y me empezó a presentar a gente, o me empezó a llevar a conciertos, empecé a moverme, me reactivé un poco porque yo tenía el disco sacado en octubre en formato digital en internet gratis, y me activé un poco, empecé a tocar en sitios de Madrid, en locales, y de repente se empezó a activar todo un poco, a mover. Aparte, vos haces una crack en las redes y un día pone algo sobre ti y tienes, ¿no?, ganas 100 seguidores, es así ella. Y con todo eso, no sé, pues hemos llegado hasta aquí, no sé muy bien cómo, pero aquí estamos. De repente, esta batalla dando, nunca mejor dicho, es batalla y guerra. Aprovecho para mandar un besazo enorme a Carmen, a Boza, que también es buena amiga de Corrientes Circulares. Hace poquito ella estuvo esta misma temporada, ha estado aquí en este mismo estudio en las entrevistas acústicas, ya me comentó algo, ya te lo digo, que ¿ah, sí? Ya comentó algo, si fuera de antena ya nos estaba hablando un poco de ti también, y además aprovecho porque se va cerrando, siempre decimos el círculo, Corrientes Circulares, se van cerrando y en este estudio al final se van cerrando muchas historias, claro, que iban rondando por ahí. De repente Batalla, que tiene un nombre muy de guerra, realmente, pero no es la única terminología de guerra casi que escucho o que encuentro escuchando el disco, pero no es guerrero. Realmente no. Me refiero, no es un disco batallador, pero sí que la terminología es intensa. Sí, esa parte forma parte de esto que estoy empezando a llamar la trilogía de la guerra, y es un poco, el disco empieza con Llamada a filas y acaba con un recuento de bajas, pero en realidad es una forma de nombrar a las discusiones de pareja o a las guerras en las relaciones, ¿no? Da igual de pareja o con tus amigos o cualquier tipo de relación, tu familia, ¿no? Lo que sea. Y ese tipo de guerras que surgen, esas batallas que a veces son, pues eso, un poco tontas, al final el disco es que dices, no sé ni por qué se discute ni por qué. Pues es lo que me llevó a tener estas un poco estas ideas de estas canciones, que son sobre una guerra que es muy pequeñita, ¿no? Son dos personas igual en un cuarto discutiendo, es una guerra de muy pocos efectivos. Pero aunque tiene un nombre bélico, en realidad es un disco bastante melancólico, como está claro, yo creo. Es un disco quizás para escuchar, es verdad, de hecho en tu Twitter casi casi que lo etiquetas, y mira que aquí somos muy de desetiquetar, siempre lo digo, que el indie es la forma de desetiquetar a cualquier cosa, lo etiquetas como melancopop, que me hizo mucha gracia la primera vez que lo leí, porque era como perfecto, porque además creo que lo leí un día que estaba lloviendo, y era como muy, muy apropiado, dije, ni a propósito lo ha hecho Settler hoy, el que yo pueda escuchar y leer esto, y esa etiqueta puesta por ti quizás define muy bien es un modo de que la gente sepa realmente lo que va a encontrar, un trabajo que es perfecto pues para definir esa batalla, nunca mejor dicho, en las relaciones personales, sea cual sea el tipo de relación personal del que estamos hablando. Sí, yo es que tampoco me gustan nada las etiquetas, pero la gente tiene como una especie de necesidad de, y dije, pues me voy a inventar una para decirla siempre. Entonces, ¿qué haces? Hago melancopop. Y eso es lo que pone en todas partes, melancopop. A lo loco. Sí que es así muy lluviosa la música que hay en este primer disco, al menos, porque no sé, es un poco de donde vengo también y tiene todo que ver, yo creo. Porque vienes de Gijón, eso aunque es. Llevas mucho, mucho tiempo también en Madrid. Sí. Pero realmente el disco es muy Gijón. Sí. O sea, si yo escucho el disco y tengo que definirte, yo te hubiera sido en el norte. Es sí, muy sí. Gijón el disco. Sí, además pasa algo que es bastante curioso porque vivo en Madrid desde hace bastantes años, pero casi todas las canciones del disco las he compuesto en Gijón, en mi casa, en Asturias, cuando estoy de viaje, de vacaciones o lo que sea. Porque en Madrid de repente no puedo escribir. Es como que no me inspira lo mismo que me inspira, pues eso, la lluvia o las cosas que hay en Gijón, que me enamoran bastante. Luego, el hecho de ser de Gijón, entiendo, los que nos hemos movido mucho en esto de la música, llevamos muchos años, el Season Sound tiene mucho que ver con Seller también, me imagino. A mí me encanta el movimiento, o sea, no sé, yo era muy muy joven, pero soy muy fan de lo que pasaba ahí, ¿no? Y de todo lo que estaba sucediendo en mi ciudad, que ahora yo opino que, por desgracia, está un poco bastante muerta, yo creo, ¿verdad? Musicalmente hay cosas interesantes, pero no es el Season Sound. No sé por qué aquello de repente desapareció un poco. Pero todo lo que surgió ahí, toda la música que salió, me gusta mucho. Lo que pasa es que no sé yo si eso se reconoce en mi música. Eso igual lo tiene que decir otra persona. Pero a mí la verdad es que el Season Sound es un movimiento del que soy muy fan. Ese Season Sound, estamos hablando sobre todo de los 90, que fue casi casi locomotora nacional durante mucho tiempo de lo que fue la música independiente en esa década. Hablábamos especialmente de Gijón y de Granada, que fue la otra ciudad en los 90 que apuntaba muchas maneras. Lo cierto es que Granada pues ha seguido dando grupos. Sí. Gijón es cierto que parece que se ha quedado un poco huérfana en las últimas fechas de, por lo menos, de esa revolución tan clara y tan notable que había en los años 90, pero sí que luego se percibe porque de ahí han salido grandísimos músicos, han influido a muchos más músicos y al final, hornada tras hornada, van saliendo nombres tan interesantes como el tuyo, que se respira mucho de ahí. Sí, sí, eso, es verdad que Granada, que soy muy fan del movimiento de Granada también, ha continuado la marcha, ¿no? Pero hombre, siguen estando ahí nombres que siguen haciendo cosas como Nixon o Vegas, que para nosotros, vamos, para mí son, por supuesto, referencias. Entonces, eso perdura, está muy bien que todo eso suceda porque siempre va a perdurar. Estamos hablando, claro, de Francisco Nixon, Nacho Vegas, nombres, vamos, prominentes, enormes en la música independiente. Y lo cierto y verdad es que luego esto va por barrios, es lo que suelo decir. Sí. Es como ahora parece que especialmente en este momento, desde hace unos años, Murcia es la ciudad que más está empujando a nivel nacional y parece que vas viendo, cuando ya van pasando los años, cómo va rotando y van saliendo escenas de un modo claro en diversas ciudades, aunque realmente luego siempre queda Barcelona, siempre queda Madrid, donde estás ahora afincado, y desde donde luego a lo mejor es mucho más fácil a la hora de editar. El disco sale con EMI, pero la verdad es que casi todo te lo has currado tú, es muy do it yourself. Sí, eso, nosotros ya lo grabamos en 2010, Tony Brunet y yo ahí un poco mano a mano en la producción y en todo, y con los músicos que han ido pasando y colaborando. Y los primeros 12 temas, porque ahora hemos grabado 4 para la edición con EMI para que no fuese lo mismo, ¿no? No me gustaba volver a sacar lo mismo. Salieron en 2011 en internet, a descarga gratuita para todo el mundo, y yo estaba ahí totalmente solo, ¿no? Había diseñado la portada, había diseñado la web entera, que eso fue una comedura de cabeza. Y no sé, había montado todo muy, muy do it yourself, y de repente llegó EMI este verano, que quería sacar una edición física del disco, una edición, y bueno, pues por supuesto, ¿no? Es una licencia, no somos parte de la compañía, pero en realidad eso nos gusta para conservar nuestra independencia, que a la banda, no sé, siempre, yo creo que hay que pelear un poco por eso, y aparte ahora el mercado, todo eso y toda la industria, eso ya no sé si existe, vamos, ha cambiado todo muchísimo y ahora las redes es lo más importante, o sea que, bueno, sí, vamos, yo creo que el do it yourself es una gran manera de salir adelante. Sí, realmente casi casi por hoy, mira que vemos aquí grupos y pasamos semana tras semana con muchas bandas, casi casi es la única manera de salir adelante, pero también tiene la parte buena, que es que el producto, lo que hablábamos ahora fuera de antena, lo haces tú, es decir, el producto que sale al final es lo que tú quieres que salga, con los medios que tienes, estoy de acuerdo, pero sale lo que a ti te apetece que salga, que eso también tienen menos presión, influencia externa, incluso, sí, pues yo qué sé, esa imposición, entre comillas, que te podían dar, o esas directrices, podías hacer esto, podías ir por este, sí, lado, ahora realmente sacar lo que quieres, y eso también es un aliciente para el músico a la hora de componer y de mostrar su producto al público. Ahí Carmen es una gran maestra de todo esto, es una de las reinas del do-it-yourself y me ha enseñado muchísimo de esto. La verdad es que a mí me ha tratado de maravilla, siempre me ha dejado hacer todo, no sé, me han tratado muy, muy, muy bien. Pero sí, todavía hay gente que abraza las antiguas formas de hacer las cosas y es como, bueno, hay que abandonar todo eso, yo creo, y porque todo ha cambiado. Ahora ya es una relación muy directa, artista, fan o seguidor, y así tiene que ser, ¿no? Lo otro, que sean simplemente herramientas, y cómo las usas es la clave. Eso está claro. Me hablabas ahora de la banda. Hoy tengo la suerte de tenerte a ti y la mala suerte de no tener al resto de banda, sí, con la que acompañas, porque ahora te he pillado en una serie de conciertos especialmente, sí, acústicos, y hemos tenido la suerte de tenerlo, y ahora defenderás un poco y tendremos la oportunidad de escucharte en directo. Pero ¿con quién has grabado Batalla? Pues hay baterías que las hemos grabado. Tony Brunet es el otro productor, que lo hicimos un poco así mano a mano un verano en un salón de mi casa. O sea, quiero decir, no había estudio ni nada, sino mi casa, el salón y micros, ¿no? Y Tony Brunet, que es un gran músico, guitarrista de muchísima gente y aparte artista en solitario, estuvimos ahí él y yo encerrados un verano, y algunas baterías las grabábamos entre él y yo. Yo tocaba el bombo, él tocaba porque no sabíamos tocar entonces la tocábamos por partes. Eso era muy divertido. Y luego Jorge García ha grabado la mayoría de las baterías, que es el que viene en directo conmigo. Guitarras Tony Brunet y también algunas Iván Valdés, que es el que viene en directo, que es otro ilustre guitarrista. Y contrabajos los grabó Víctor Montesino, que es un contrabajista de jazz, que bueno, ahora tiene un proyecto muy interesante, muy diferente, pero muy interesante. Y bueno, yo bastante gente por ahí, la verdad. Raúl Márquez, que es otro ilustre músico también, ¿no? Que es el trompetista de Miguel Ríos, de no sé, un montón de gente. Grabó trompetas y muchos amigos que se sumaban así de muy buena cara, la verdad. O sea, que hablábamos del do it yourself, también tiene estas cosas, que luego, sí, puede recurrir de amigos, de músicos, que realmente ahora se involucran en el proyecto porque realmente creen en él. Es decir, porque eres mi amigo, pero también me lo creo. Si no, precisamente por ser mi amigo, sí, si no me lo creo, te diré, oye, mira, es que estoy ocupado. Claro, y claro, no iré. Y eso también es una parte mucho más interesante ahora de la música, porque aparecen colaboraciones y proyectos que ves que hay mucha, mucha gente involucrada y mucha gente de calidad. Y eso, quieras que no, es un aliciente también como músicos vosotros, pero también como seguidores, para la gente que os sigue, como medios por nuestra parte para descubrir quizás obras tan interesantes como este Batalla, que te veo con la Gibson preparada ya, sí, y ya me apetece, sobre todo a mí, y también entiendo que a los oyentes de Corrientes Circulares, empezar a escuchar. Así que, Selden, no sé qué, vale, tienes preparado para hoy. Voy a hacer Ya lo ves, que es una canción así bastante guerrera, de antiguas etapas que pasan en mi vida y de cuando dejas una banda y de pequeños dramas que todos tenemos en la vida, porque escribo siempre un poco cuando estoy en un mal momento. Feliz no suelo escribir nada, entonces creo que se va a notar en la siguiente canción. Pues vamos allá cuando quieras. Ya lo ves, Zeller. Veo que vengo diciendo silencios, frases sin acción. Todo me viene a la mente despacio, a tiempo y al compás. Sueño que alguien me ata las manos con cuerdas de mi voz. Todos me andan buscando al grito de caza al perdedor. Ya lo ves, es lo que soy yo. No te voy a dar ni un momento de silencios, frases solas, hay que irse ya. Vuelo que vienen con palos ardiendo, me ha tocado a mí. Soy un cobarde, me digo si corro, pero no hay vuelta atrás. Digo palabras, minutos, segundos, son una eternidad. Ya lo ves, esto que decía. Dentro el reloj le ha dado un toque. Sí, sí, es verdad, el segundero del reloj ha dado ese punto final al tema. Impresionante cómo suena este batalla, este disco, este tema que ahora has interpretado. Decías justo antes de empezar a tocar que compones quizás en momentos que de bajón, por así decir. Que son los momentos que cuando se está feliz quizás es más difícil componer. Sí. Quizás por eso mismo, que cuando estás feliz estás haciendo otras cosas. Sí. Bueno, ahora lo para... Bueno, el segundo disco ya hay como mucho, ¿no? Hay una base, pero bueno, estoy intentando componer, ahora estoy bien, ¿no? Y es como, estoy intentando componer feliz porque tengo estos temas que arrastro desde 2009, 2010 y cuando toco en directo, pues luego igual se me acerca alguien y me dice, joder, tío, estás muy mal, ¿no? Y yo, no, de verdad que no estoy tan mal. Ahora estoy bastante bien, pero es que los temas son un poco antiguos, entonces estuve jodido, pero estoy bien ahora. Son épocas. Sí, hay que componer un poco más feliz que la gente se preocupa. Mi madre me llama, oye, he oído tu disco y no sé qué te pasa. Y yo, no me pasa nada, mamá, de verdad. O sea que bueno. Va todo bien. Este batalla es, decías, lo has dicho antes al principio, lo has dejado caer así como que no quería la cosa, pero es el primero de una trilogía. Sí. Que empieza por batalla, continuará con negociación y acaba con tregua, si no me equivoco. Correcto. Esa es la idea de esta trilogía. Batalla, ya directamente estás en guerra, aquí es lo que hay, vamos a pelear. Negociación, ya veremos, es este segundo largo en lo cual pues habrá que empezar a aplazar esas peleas, y tregua, imagino que habrá ya algo de paz. Sí. En lo que nos encontraremos. Aparte, ahí como fue porque tuve una etapa que compuse muchísimo, no tocaba, entonces no le daba salida a los temas y de repente tenía 30 canciones o algo así, ¿no? Y dije, creo que los puedo dividir en tres bloques, un poco por temática, que al final se van entremezclando, porque en este disco también hay canciones de tregua, ¿no? Hay canciones de no pelea, ¿no? Y hay canciones bonitas y hay canciones, ¿no? Hablan de todo, porque tampoco un disco puede hablar solo de lo mismo, o al menos no en mi caso. Pero sí un poco había unos tintes, ¿no? Y las podía dividir en grupos. Y aparte, sónicamente yo creo que viaja hacia un sitio. Ahora ya, por ejemplo, en los acústicos que estoy haciendo ahora, aparte de tocar la acústica, empiezo a tocar la eléctrica, aunque sea en acústico, y estoy haciendo un poco un viaje hacia la electrificación y hacia el que la banda seamos más un grupo y todo vaya, porque sí que es cierto que pues eso, estoy mejor ahora, entonces hago canciones que incitan más a más sonido, más vatios, ¿no? Luego, a la hora de dividir esas canciones en estos tres bloques, quizás la idea, más o menos como proyecto, queda muy bien, pero luego para llevarlo a la realidad, una cosa es, evidentemente tengo el proyecto, tengo las canciones escritas, pero claro, de ahí a plasmarlo, me parece fascinante que lo tengas tan claro desde el principio, es decir, voy a sacarlo, tiene que ser trilogía, batalla, sí, negociación, sí, tregua, y aún así, me refiero, teniéndolo claro y habiendo editado batalla, realmente me sigue pareciendo impresionante que se pueda mantener ese proyecto de llevar a batalla, negociación, tregua, y lo tengas tan claro, fechas de edición más o menos en tu cabeza, lo tienes muy estructurado, todo armado, incluso tiene, al final de la trilogía tiene un final y un proyecto final que no puedo desvelar aún, y todo tiene tiene una pequeña relación. En los videoclips, por ejemplo, van a seguir la misma historia que se ve en el primero, de un oso, una chica y yo, y todo va a seguir en... Todo tiene así unos cuantos raíles que marqué antes de empezar el proyecto y que decidí que los iba a llevar a cabo aunque todo fuese muy mal. Quiero decir, si el disco jamás hubiese aparecido más que en internet y hubiese tenido 100 seguidores, haría el segundo y haría el tercero y ahí quedarían, ¿no? Y esa es mi intención, y la verdad es que no va a ser algo que se alargue mucho, y yo espero este mismo año que haya negociación, y al año siguiente espero hacer uno por año. Sí, eso es mi idea. Que sean prácticamente en 2 años, prácticamente sacar los tres o editar los tres de formato. La idea es formato físico también. Bueno, internet cuento con que va a salir seguro. Sí. Y formato físico, en principio, seguirás contando con Emi en este caso para ver si no se lo animan. Sé, porque una de las cosas que he peleado por tener esa libertad es poder. No tengo ataduras con nadie, ¿no? En ningún momento. Entonces, pues ya veremos qué sucede con el segundo. Y sobre todo que la gente que se involucre, siempre los discos intentan en el plan ir dando pasitos, ¿no? Hacia arriba y ser un poco cada vez más grandes. Y quien se involucre, que hará falta que se involucre gente, pues que crea en ello como yo y que sea una apuesta 100%. Entonces, lo veremos. Luego que Emi o Ártica, en este caso como management, también se apuesten por ti, entiendo que como músico y como persona tiene que ser una alegría decir, bueno, parece que el proyecto va, va cogiendo ritmo, que eso también da alegría y es como un modo de sentirte seguro en el proyecto también. Sí, desde luego, es que yo me siento muy, muy afortunado porque cómo está todo, cómo ves la gente, cómo... También hay una escena ahora para mí buenísima. Yo creo que estamos viviendo un boom de música, ¿no? Y me encanta eso. Y cómo está todo el mundo peleando por todo. Yo me considero muy afortunado de todo lo que me pasa y lo que me está pasando, y de tener a Ártica, de tener a Emi apoyándome y de todo, ¿no? Estoy, vamos, muy agradecido porque yo no me lo esperaba. Yo en 2011 lo había sacado y estaba en mi casa. No tenía intención de tocar casi, ¿no? Hasta que Carmen me dijo, pero que sí, hombre, ves, la gente te verá y... Bueno, vale. Pues entonces es como que todo es muy inesperado y estoy muy, muy agradecido, la verdad. A la hora de preparar esta negociación, ¿ya tienes temas evidentemente escritos? Eso lo tengo muy claro. ¿Pero incluso grabados? No, estoy grabando demos. Demos. Porque todo ya os lo contaré. Igual hacemos una entrevista que sea desvele la exclusiva de cómo será. Muy bien. Pero todo el... Como siempre estoy con esas ideas locas, como ya vas viendo, toda la realización del disco creo que va a ser una cosa un poco friki, un poco rara y peculiar. Y veo que te vas a rodear de buenos amigos también. Sí, también. Me rodeo. Te estoy viendo ese brillo en los ojos de... Sí, sí. hay unos cuantos detrás que esto va a ser muy bueno. Hay jaleo, pero bueno, aún todavía tenemos que presentar batalla y centrarnos en ella y hacer toda esta ronda de acústicos. Luego haremos ronda de banda, espero, y ojalá estemos en algún festival. Miramos a gente que está por aquí por el estudio. No, bueno, ojalá hagamos cosas en verano y luego el otoño ya nos traerá algo. Antes de seguir escuchando Batalla, me he quedado con esa frase, ¿eh? Presentando Batalla, me parece que es idóneo por el doble sentido del juego. Pero esa faceta tuya cinematográfica, de la cual también es otra faceta importantísima de tu vida, también se aplica en la faceta musical. Es decir, la parte visual de Settler, la parte visual de Batalla, también tiene mucho que ver contigo. Estás detrás de las cámaras a la hora de preparar esos proyectos, lo cual te hace ya artista polifuncional, que te vale para todo. Sí. Estamos ahora a punto de rodar el segundo videoclip de ¿qué vas a hacer? Y la verdad es que hay momentos en los que deseo delegar un poco en que la parte visual venga alguien y lo haga, ¿no? Pero llega un momento en el que digo, no, pues que no puede ser de otra manera, porque un poco el do it yourself es esto, ¿no? Si quieres hacer algo, pues va, hazlo tú mismo. Y los videoclips aparte, igual, los ruedo con mis amigos, con 3 amigos y nos vamos con una cámara al monte. O sea, ese fue el primer videoclip y prácticamente así va a ser el segundo. Pero sí, que todos, por ejemplo, los trailers que vosotros estrenasteis, el primer tráiler del disco, muchas gracias por eso, por cierto, pues todas esas cosas son así, cosillas que audiovisualmente se me ocurren y las hacemos. El estrenarlo era un honor también para nosotros poder estrenar ese tráiler de Batalla a través de corrientescirculares.es, porque realmente el proyecto nos gustaba cuando nos llegó y nos apetecía mucho sumarnos a una ola que parecía que era muy interesante y que luego se está confirmando que realmente es muy interesante, con lo cual gracias. De verdad que nos encanta. Antes de escucharte, un pequeño detalle referente a tu parte más cinematográfica. ¿Qué se siente? Porque es que no puedo evitar preguntártelo. Siendo el director pues eso, más joven nominado a un Goya, en este caso por el cortometraje Final, si no recuerdo mal. El primero en el año 2008. Bueno, sí, Goya es de 2009. Eso, bueno, eso, esa etiqueta, ¿no? La puso no sé quién, El País o no me acuerdo. Yo no lo sabía tampoco porque no sabía que había juventudes o no sé, nunca había pensado en eso, ¿no? No sé, fue todo así muy, también, muy sorprendente. Yo es que tampoco me lo esperaba. Yo, bueno, o sea, hicimos un corto quiero decir, eso, aquello era con muy a lo grande, ¿no? Y eran otros tiempos para el cine y para el mundo entero, ¿no? Era 2007. Y pues bueno, estaba Imanol Arias y estaba el operador de Almodóvar, y quiero decir que era un gran equipo que se había reunido en torno a que el guión lo habíamos mandado y lo habían subvencionado y eso, ¿no? Y había patrocinadores y de todo. Entonces, bueno, sí que el corto, pues no sé, era como que lo habíamos hecho con expectativas, pero no nos esperábamos que fuésemos a... Yo, de hecho, cuando anuncian los candidatos, no, es que no sabía que se estaban anunciando los candidatos ni nada, estaba grabando otra cosa y me lo mandaron por un mensaje y no me lo voy a creer, vamos. O sea que lo viví todo así como una especie de sueño que dura 2 meses o... y luego pasó igual que el sueño, ¿no? Además, el Goya, que era el que estábamos nominados, es el primero que se entregaba en esa gala. Entonces, nada, pasa, no te lo dan y ya estás toda la gala allí sentado. Bueno, pues igual que antes, ¿no? Es como... es una sensación curiosa. De todos modos, me resulta curioso ver que últimamente el mundo cinematográfico está mirando hacia la parte independiente, parte musical independiente. Hemos tenido varias nominaciones, incluso algún Goya, recuerdo el de Guille Milky Way, a la mejor canción. El año pasado creo que estaba también Alice, nominado también como canción. Y este año, Julio de la Rosa. Justo, Julio música. De la Rosa está este año también. En cuanto a música, parece que el mundo cinematográfico está mirando un poco, pero también me resulta sorprendente que la parte, pues eso, en tu caso ya estabas nominado como director en su momento, ahora te tenemos como músico. Sí. Está bien que se vayan relacionando y que el mundo de la música, como bien decías, parece que ahora vivimos un nuevo boom. Digo nuevo porque ya en los 90 se vivió uno muy grande. Y que esa, pues eso, esa ola cada vez se haga más grande. Quizás el mainstream ha dejado de ser tan mainstream, la parte independiente ha dejado de ser tan independiente. Sí. Y creo que la barrera se ha empezado a romper de un modo cada vez más claro y está menos definida. Lo cual también es, realmente para los que no nos gustan las etiquetas, nos da igual y nos da como alegría ver que el producto gusta, se vende y nos hace felices. Muy cierto. Te sigo viendo con la Gibson. Sí. Felder, ¿te animas? Sí. Tenía dudas de cuál hacer, pero creo que voy a hacer ¿qué vas a hacer? Ya que estoy enfrascado en este videoclip y va a ser el segundo single, pues vamos a hacerla aquí. Pues además aprovecho para decirte que en cuanto a ti y a los oyentes, que en cuanto esté el vídeo, por supuesto, la gente también lo podrá encontrar en corrientescirculares.es seguramente. Así que cuando quieras, ¿qué vas a hacer? Sender. Que ya lo sé, que tú no crees que esta vez vaya a ir bien. Hoy hagas de mil vidas si no lo de pasar. Por ti no ves que yo aún sigo aquí. Y así suena este ¿qué vas a hacer? Que por cierto, internet tiene mucho que ver también en la vida de Seldar, en la parte musical de Seldar, pero especialmente con este tema, porque ha sido elegido por parte de tus seguidores frente a otros para que sea el vídeo. Además competía con Batalla, que da nombre al disco, y hubo se hizo por Facebook y empataron. Era imposible empatar. O sea, no sé qué posibilidades hay de que empaten, y empataron. Y lo hicimos el desempate por Twitter. Fue todo muy bien. Sorteábamos, aparte, camiseta y disco y tal para la gente que votara, y ganó. ¿Qué vas a hacer al final? Y es el vídeo, como decíamos, que es el que estás preparando. Oye, a la hora de encontrarte en Facebook, Twitter, redes sociales, hay gente que evidentemente ya son seguidores y te tienen. El que no y te está descubriendo hoy, ¿dónde te encuentra? La web es que un poco aglutina todo, ¿no? Settler.com, que es Settler.com, y luego en Twitter es @SettlerDaniels, que es el apellido que tiene Settler, y en Facebook también es en Facebook es Facebook.com/SoySettler. Bien, y ahí te tenemos para todo. Ahora estás ya preparando, por supuesto, este vídeo. Ya sabemos que estás trabajando nuevos temas para esta continuación de Batalla, esta negociación y luego la famosa tregua final. Y además estás ahora de conciertos. Te vimos hace poquito en Elche, Sala Subway. Mañana te tenemos, además que lo tengo aquí apuntado para no equivocarme, en Murcia. Te vemos el domingo en Cartagena. Sí. Y luego ya te vas el día 21 y 22 a Pontevedra, Santiago. El 23 en Vigo. Te vas hasta Galicia. Exacto. Y ya en marzo te tenemos en Toledo y en Albacete. Esas son las fechas seguras que ya podemos ir contando. Además, ahora imagino que estarás negociando nuevas fechas y mirando... Sí. Mirando de cerrar. Sí. ¿Qué tal lo que es girar por toda España? Porque es la primera vez que te lanzas en solitario. Sí, sí, sí. Ya con Ciudad Dormitorio sí que, proyecto banda en la que has estado anteriormente, sí que sé que has hecho también más conciertos y tal, pero ahora en solitario, ¿cómo se vive? Pues me lo estoy pasando muy bien. Es algo muy nuevo para mí, la verdad. Y además, como me ves, estoy girando solo, solísimo, con mi coche y mi guitarra. Y es muy divertido, la verdad. La gente que vas conociendo y te vas encontrando. Porque además, como vas solo, es como que, joder, te cogen de otra manera en todos sitios. Y la verdad es que también, pues, todo, la respuesta de la gente y todo, estoy muy contento. Y tengo muchas ganas de hacer más ciudades. Y luego también, la verdad, que tengo ganas de girar con la banda. Porque es otra cosa, ¿no? En directo llevamos todo un punto más cañero, o como quieras llamarlo, ¿no? Más eléctrico, y no sé, me divierto un poco más, aunque es verdad que esto de los acústicos, ahora que incorporo la eléctrica y bueno, hago unas cuantas locuras también en directo, pues no sé, siempre es divertido, pero estoy experimentando cosas muy, muy chulas, la verdad. Pues él ha sido de verdad todo un placer tenerte hoy aquí en Corrientes Circulares, a ti, a esta Gibson tan preciosa y tan cascada que veo, lleva unas cuantas marcas de guerra, de batalla, lo cual me alegra, porque eso es buena señal, que ha estado girando mucho. Ha sido la primera vez que ambos, la Gibson y tú, estáis en este estudio. Espero que volváis pronto. De verdad que ha sido todo un honor tenerte hoy aquí. Muchas gracias por invitarme y por el trato y por todo, la verdad. Nada, ya sabes que esta es tu casa. Cuando quieras, será aquí en Corrientes Circulares. Muchas gracias por estar aquí. Hasta pronto, Seldar. A vosotros, gracias. Chao. No puedo imaginarme una vida sin hijos. La gente tiene hijos. Incluso Donkey Kong tuvo a Donkey Kong Jr. Para que pudiera enseñar a alguien a secuestrar princesas y a tirarles barriles a los fontaneros italianos. Corrientes Circulares, noticias. Se preocupa de lavarse solo una vez, al mes. Se ha dejado su tarjeta de presentación. Y ya tenemos en el estudio a nuestro periodista musical más desafiante. Soy policía y digo que no se mueva o es hombre muerto. Y yo digo que estoy muerto y me muevo. Buenas noches, David Verdú. Buenas noches, desafiante Jorge Fernández. Buenas noches y almohadillas circulares para todos. Seilu, uno de los grupos que más han dado que hablar en el último año gracias a una sola canción, Maybe You, ha cambiado de nombre. El nuevo nombre no difiere mucho del antiguo. Ahora se hacen llamar Saint Lulu y parece que no ha sufrido más cambio la banda, por lo que no parece más que un cambio simbólico. Su próximo single se llamará Julian y por ahora solo se ha podido escuchar en directo. Por lo que se ha podido escuchar, parece que es tan remezclable como su anterior sencillo. Maybe You, Saint Lulu. Esta semana el Festival Internacional de Benicàssim ha seguido con su goteo de grupos. Esta vez han sido 4 las nuevas incorporaciones al cartel. Se unen a los ya conocidos The Killers, Arctic Monkeys, Queen of the Stone Age, Kaiser Chiefs, Hearts, Aluna George, Jake Back o Azealia Banks. Los nuevos son Disley Rascal, The Courtenays, Guadalupe Plata y Spacing. Y aquí está el ejemplo de lo que veremos en el próximo FIP: Guadalupe Plata, Pollo Podrío. Tras 3 años de espera, el mismo periodo de espera que hubo entre sus 2 anteriores discos, los británicos Clarkson tienen listo el que será su tercer largo. Según lo escuchado y según las declaraciones de Jamie Reynolds, parece ser el disco más electrónico del grupo hasta el momento, por lo que no sorprende que hayan trabajado junto a Ed Simmons de The Chemical Brothers. El nuevo disco de Clarkson no tiene fecha de salida marcada, pero sí que lo hará bajo el sello de Universal y que podréis verlos en la edición de este año del Arenal Sound de Burriana. Clarkson's Echoes. first names. We're the force of the ninth wave. Keep to the call that's repeated in the outer regions. Echoes from the other world turn horizons into endless ever present. Echoes many other worlds, true horizon takes a turn. Echoes reflect and change the sound. La Habitación Roja publicaba en la pasada temporada su último trabajo, Fue Eléctrico, del que esta semana han sacado su cuarto videoclip, Siberia. Siberia ha sido dirigido por María José Mestre con la colaboración del director de cine Quique Maillo. Y además, el vídeo ha sido producido en el Festival Internacional de Videoclips en Comunidad Camón y rodado en Alicante. Siberia, La Habitación Roja. Que nunca podré. próximo 29 de junio se celebrará en Elda, Alicante, la segunda edición del MDiv Music Festival, una propuesta joven que está animando la escena alicantina. Para esta segunda edición se esperan grandes sorpresas y esta semana han empezado con la presentación de un cabeza de cartel y un set de DJs, ambas presentaciones adelantadas en exclusiva por este programa desde corrientescirculares.es. Los madrileños Dinero, que este año son parinos de Corrientes Circulares y están en las principales listas de lo mejor del 2012 con su año perro, son el cabeza de cartel e indicaciones DJ set, o lo que es el mismo Turner y Esquimal, colaboradores nuestros y que estarán en el escenario principal del MDiv Music Festival. Y veremos a Turner y Esquimal con indicaciones y veremos también a Dinero con temas como este Lo Mismo. Sonar presenta este año su vigésima edición y lo está haciendo por todo lo alto. El último nombre incorporado ha sido el de Sonny John Moore, más conocido por su nombre artístico, Skrillex.

comenzamos la agenda con Sidonie, que esta noche estarán en la sala Subway de Pop de Elche y mañana en la sala Vintage de Alcira, Valencia. Estoy hoy en la sala Santa Sebe de Oviedo y mañana en la sala Espacio Joven de Valladolid. Wilhelm and the Dancing Animals esta noche en la sala 12 y medio de Murcia y mañana en la sala Heartbreak Hotel de Albacete. The New Raemon hoy en la sala Planta Baja de Granada junto con Maga y el jueves en la sala BNB de Burgos. Mucho, mañana en FNAC Callao de Madrid. La bien querida hoy en la sala El Sol de Madrid, el miércoles en el auditorio del Museo del Romanticismo de Madrid en formato acústico y el jueves en el Mirador del Castillo de Burgos, también en formato acústico. Jaime Urrutia estará mañana en la sala Lemon Music de Madrid. Guadalupe Plata hoy en la sala Farándula de Algeciras en Cádiz. Nudo Zurdo mañana en la sala 12 y medio de Murcia. Pantones esta noche en la sala Pícaro de Toledo. Gelo Romero hoy en la sala El Ensanche de Vigo y mañana en la sala Le Club de La Coruña. Nadadora estará el jueves en el Teatro Lara de Madrid. Arizona Baby esta noche en la Colmena Musical de Aranda de Duero. Hola a todo el mundo, el jueves en la sala Joy Slava, también de Madrid. La Habitación Roja estará mañana en la sala Penelope de Madrid. Settler mañana en la sala Music Jazz de Murcia y el domingo en el Mr. Wit Café de Cartagena. Papá Topo el jueves en el Centre Cívic d'Urgell, Barcelona. Aerolíneas Federales estarán mañana sábado en la sala El Ensanche de Vigo. Y para terminar nuestra agenda, Izal, que estarán esta noche en la sala Veluria de Albacete y mañana en la sala Subway de Pop de Elche. Dejad que adivine. Uno empezará a escribir una novela. La nieve nos dejará incomunicados y Luna os matará a todos con un hacha. Y hemos llegado al final. Hombre, jefe, ¿qué hace media hora que teníamos que haber cerrado? Hay que irse a casa ya, a descansar. Cerramos Corrientes Circulares hasta el próximo viernes, pero mientras puedes seguir toda la actualidad musical, concursos y encuestas en nuestra web corrientescirculares.es. Y cuando llega el nuevo día, me juras que cambiarías, sí, pero vuelves a caer. A los controles y producción, Luis Fernández. ¡Espartanos! A la redacción, David Verdú. Si tiene patas y pelo, lo cabalgo. Si tiene ritmo, lo bailo. En los acústicos, José Luis Martín. Están aquí. Y a la dirección y micrófonos, Jorge Fernández. No conoces el poder del lado oscuro. Y mientras suena Dorian, hoy nos despedimos con Dorian, porque La Velocidad del Vacío es el nombre del nuevo trabajo de Lord Barceloneses previsto para el próximo 4 de marzo y del que hoy te estrenamos el primer tema de adelanto, Los Amigos que Perdí, el corte número 4 de La Velocidad del Vacío, una nueva muestra de la elegancia y estilo electropop de Dorian que además aprovechan para realizar un pequeño homenaje al mítico grupo argentino Soda Stereo. Con este tema de adelanto empezamos a conocer parte de los misterios de su nuevo disco grabado en los estudios Fatman en el DF en México junto al productor Phil Vinal y en el que han estado trabajando el último año y medio y para el que han buscado un sonido más inmediato, más a local y menos a estudio con una estructura más orgánica y cierta tridimensionalidad. Los Amigos que Perdí, Dorian, saludos circulares y... Por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. más doloroso que el rencor. Trato de salir de mi mente, me esfuerzo por desaprender. Recorro el camino inverso, busco el origen, busco algo ahí fuera. Si quieres verme, vas a tener que venir a unos lugares que no puedo describir. Abrí una puerta que se cerró tras de mí y no me duelen los amigos que perdí. Si quieres verme, vas a tener